Bueno, mi nombre es Antonio Díaz Paleo, soy jefe del laboratorio de biotecnología, del laboratorio regional de biotecnología, que se encuentra en Pergamino. Bueno, me pareció una reunión sumamente positiva, ¿no? Especialmente por la gente que concurrió, que fueron representantes de todos los laboratorios de la Regional Norte. Y también por Damián Marino, que es nuestro auditor, pero también el encargado de llevar adelante la coordinación para poder fomentar esta red y que se instale finalmente en la regional. A mí me parece sumamente positivo porque nos pusimos de acuerdo sobre las tareas y las fortalezas y debilidades que podemos tener nosotros como laboratorios para servir mejor a los planes de investigación que lleva adelante el INTA, ¿no?